¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa de Noticias con el Bote de este miércoles 12 de noviembre de 2014. Ya está aquí con nosotros Jonathan Pérez. Buenas noches. Hola, Bote, y hola a todos los que nos escuchan y nos van a estar escuchando a lo largo de la semana. Perfecto, vamos entonces a dar inicio de volada a lo que tenemos en el tirado del bote de este día, rápido. Como siempre tenemos las repeticiones, lo que son los programas de Noticias con el Bote. Ayer tuvimos el programa con Marta, no se lo vayan a perder, al igual que yo libremente opino. Y bueno, pues está un video que quiero que vean, que está circulando en redes sociales, donde una legisladora de Costa Rica, así lo dice tal cual, en México se vive la barbarie, así. Así lo plantea, vale la pena que le den una vista a ese video. También ahí se puse un post ayer tirado el bote, basado en lo que dijo Guardado, uno de los jugadores del Tri, precisamente pues diciendo que el triunfo de ahora ante Holanda pues es una pequeña alegría por lo que pasa en México. Chequen ahí el comentario, pero entre otras cosas les vuelvo a recalcar en este comentario que escribí. Pues precisamente eso de que la dichosa selección mexicana, pues en realidad no es tan mexicana como nos la pintan, no es de la nación, sino es de un grupo privado llamado Femexfut AC, o sea, Asociación Civil. Es una asociación que pertenece a la CONCACAF, no es una institución mexicana, y que simplemente, pues como siempre, a la hora del apoyo, pues se dice que es la selección de todos, pero a la hora de las ganancias, pues esas ya sabemos dónde van a parar, en qué cuatitos potentados terminan las enormes ganancias de ese apoyo y de esa pasión, ¿no?, desbordada de mexicanos hacia esa selección, que ni siquiera es una selección, no es una institución, no es una selección nacional, es de un grupo privado, ¿sí? Y bueno, pues ahí hago el comentario al respecto para que también lo chequen. El doctor Esladoña nos subió un post que se llama La Casa Blanca no puede tener solo una. Interesante que lo chequen también. Al igual que también el doctor Alberto nos puso un post. Es un video, precisamente una cuestión irónica, de la respuesta de Angélica Rivera con respecto a esto que ha salido de la casa, ¿no? De la Casa Blanca, ¿no? Del presidente Peña Nieto. Ah, no del presidente Peña Nieto, sino era de Angélica Rivera, en fin, todo un merequetengue, ¿eh? Pero está a nombre de una empresa constructora, es a quien está a nombre de ellos. O sea, todo este pelotero y todo este entramado y todo este relajo que a mí lo que me deja en claro es que pues es parte del mismo, digamos, escándalo show, ¿no?, que para desviar la atención de lo principal, como lo he venido planteando desde mi punto de vista, que son las reformas estructurales, el paro nacional que se está convocando a los mexicanos en las movilizaciones por los normalistas de Ayotzinapa, y además que se está pidiendo la renuncia de Peña Nieto, que eso es lo que se está saliendo de lugar, con dos cositas, con este tipo de escándalos, como este de la Casa Blanca, y la otra, pues con las actitudes violentas que se están dando en las propias movilizaciones, que hacen que la atención sobre todo se empiece a centrar en esa violencia y no se centre, como lo decía yo ayer y lo sostengo, es mi punto de vista, no se desvíe de lo principal, que lo vuelvo a repetir, es el paro nacional a que se está convocando, la renuncia de Peña Nieto, y sobre todo que se eche abajo las reformas estructurales, porque si aún así están las cosas tan mal, con esas reformas estructurales van a estar peor. Bueno, otro video que también quiero que chequen allí en el tirado del bote van a encontrar es de un programa que se llama Hasta Aquí, ¿sí? Precisamente dice A la Chinada. Yo a ese video le puse como título en el post, le puse ¿para qué caravanear a los chinos si ellos ni nos pelan?, que es parte de lo que dijo precisamente el periodista de ese programa de Hasta Aquí. Y vale la pena señalarlo porque entre otros datos dijo algo muy interesante. Hablando de datos de economía formal, sin hablar de la informal, ¿sí?, por cada producto que llegan a comprar los chinos a México, son 10 los que compran los mexicanos a China. Nada más con ese solo dato basta y sobra para entender cómo en realidad ni siquiera nos pelan los chinos, la verdad. Bueno, y ya por último también de lo que puse hoy en el tirado del bote, pues está el comentario que hizo el Papa con respecto a los 43 normalistas desaparecidos. ¿Sí? Les recomiendo que lo lean también ese comentario que ahí puse en el tiradero del bote. Y bueno, para comenzar aquí a la plática con el buen Jonathan Pérez, quiero también leer esta publicación de Proceso que nos habla precisamente de lo que escribió el New York Times: fracasa Peña en seguridad y respeto al Estado de Derecho. Es interesante lo que publicó The New York Times, y voy a explicar rápido por qué. El influyente diario estadounidense The New York Times aseguró que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha fracasado en su intento de frenar la violencia en México, cuya población advirtió se encuentra indignada por el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el último ejemplo del quebranto de la ley y el orden. En un editorial difundido en su edición de este miércoles con el título Ley y Orden en México, el periódico sostiene que los mexicanos están comprensiblemente indignados con un gobierno que ha fracasado, chequen esto, que ha fracasado en dar seguridad, respetar el Estado de Derecho, lograr que los criminales respondan por sus actos y garantizar que haya justicia para las víctimas y sus familiares. Asimismo, destaca que la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa no es el único caso, que en junio pasado una patrulla militar mató a 22 civiles en el municipio de Tlaclaya, Estado de México, y posteriormente fiscales estatales detuvieron a 2 de los 3 testigos a los que golpearon y amenazaron para que dijeran que los militares no fueron responsables de la matanza. El editorial retoma luego las palabras del director para las Américas de la organización Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, en el sentido de que ambos sucesos son dos de las mayores atrocidades que se han cometido en México en los últimos años. Ambos casos, subraya el diario, forman parte de un mismo patrón de violencia en México, donde unas 22.000 personas han desaparecido, fíjense, son 22.000 que está reconociendo aquí este diario estadounidense, digo yo porque vale la pena precisar hasta cuál es la verdadera magnitud de todo esto. Porque mucha gente, muchos mexicanos están en la idea de que nomás son los 43 normalistas. No, no, no. Son 22.000 personas que han desaparecido desde la ola de violencia del narcotráfico desatada en 2006, mientras que otras 100.000 han muerto desde 2007. Fíjense lo que dice: víctimas de violencia relacionada con el crimen organizado. Fíjense cómo el enfoque que está planteando The New York Times, es lo mismo, creer que toda la culpa del asunto está en la violencia del narco. Fíjense, prosigue: cuando los miembros de las bandas del crimen organizado o las fuerzas de seguridad cometen un asesinato, saben que hay muchas posibilidades de que los casos queden en la impunidad. Eso es algo que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo. La impunidad a los cuates también es parte de lo que da el traste con todo. The New York Times refiere luego que aunque el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, anunció la semana pasada el arresto de al menos 72 personas en relación con el caso de los desaparecidos en Iguala, incluyendo el alcalde y su esposa, todavía quedan muchas preguntas sin responder. ¿Siguen con vida algunos de esos estudiantes desaparecidos? Se pregunta el diario y recuerda que el gobierno mexicano enviará a un laboratorio de Austria algunos de los restos incinerados encontrados en el lecho de un río en Cocula. Sin embargo, destaca que las autoridades mexicanas podrían haber conseguido más pruebas si hubiesen puesto en marcha la investigación sin dilaciones. Lo que quiere decir, lo que da razón a lo que se ha venido denunciando de que de manera tardía fue cuando actuaron las autoridades. Luego de hacer referencia a que en su discurso de toma de posesión Peña Nieto se comprometió a revisar el Código Penal, a prestar más atención a las víctimas y a centrarse en el crecimiento económico del país para intentar reducir la violencia del narcotráfico, sostiene que los progresos limitados que se han hecho hasta ahora no han permitido reparar un sistema criminal de justicia que se muestra incapaz de investigar los crímenes como es debido, de frenar la corrupción y poner fin a los asesinatos. Aquí lo que me llama la atención y que vale la pena puntualizar ahorita para que aquí nos comente Jonathan su punto de vista, es que The New York Times pues no está haciendo referencia a lo principal que ha demostrado la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y es precisamente el hecho de cómo autoridades y crimen organizado trabajan juntos, coordinaditos, para desaparecer y asesinar personas. Ese es el tema toral de esto. No se puede manejar de modo separado. No se puede seguir planteando esto de que, ah, es que es por la violencia relacionada con el crimen organizado. Perdón, lo ocurrido en el caso Iguala, lo que deja en claro, y que es el tema preocupante, es el actuar coordinado, juntos, con el crimen organizado precisamente para desaparecer a estudiantes, porque fue lo que ocurrió. Fue lo que ocurrió en el caso Iguala. Y esto no es lo que se resalta de esa manera, ¿sí? Se dan a conocer puntos interesantes aquí de lo que dice Human Rights Watch, perfecto, ¿sí? Se dan a conocer los casos que más han golpeado, pero se está diciendo algo muy importante, 22.000 son los que han desaparecido. Son los que han desaparecido, 22.000. Ahora, ya nomás quiero puntualizar algo muy interesante que tampoco sé, que no estoy de acuerdo en los planteamientos de The New York Times. Dice que ha fracasado Peña Nieto. Perdón, ¿de veras a Peña Nieto le interesan los mexicanos para poder decir que ha fracasado? ¿De veras le interesa la seguridad? ¿De veras le interesa el bienestar de los mexicanos para pensar que ha fracasado en ello? Porque de entrada, para que alguien diga o se plantee que hay un fracaso, es porque de barato es siquiera poner a un gobierno o a un gobernante, ponerlo en la posición de que de veras le interesa eso. Y perdón, tanto para el PRI como para el PAN y sus gobiernos, los gobiernos que han emanado de esos partidos, de sobra nos han dejado demostrado que lo que importa son los business, ¿eh? Son los negocios, que los cuates sigan multiplicando fortunas a diario sin llenadero alguno. El bienestar de la población, la seguridad de la población, no es más que parte del discurso, de un discurso de atole con el dedo, como el que siempre se le ha dado, ya que gracias a millones de tarugos que siguen votando por el PRI y el PAN, está más que demostrado que ese discurso de atole con el dedo es el que sigue funcionando para atraer votos por encima de la realidad lacerante que viven y que siguen viviendo los mexicanos. Porque a estos hechos de lo de Tlatlaya, de lo de Ayotzinapa y de estas 22.000 desapariciones, etcétera, se suma una realidad palpable en todos los hogares mexicanos. Cada vez más pobreza, cada vez más desempleo, cada vez más jóvenes ninis, cada vez menos oportunidades de salir adelante, de construir una vivienda, de tener un patrimonio. Todo eso también lacera a la sociedad mexicana y que es parte, simple y sencillamente, de un neoliberalismo depredador que nos siguen imponiendo. Un sistema político y económico que ya no da, que ya no sirve para este país, pero que como sirve para que los cuatitos potentados sigan su multiplicación de fortuna sin llenadero, es para lo que se sigue imponiendo. De ahí mi posición de que el sistema político y de gobierno que tenemos trabaja para los business, para los cuates potentados, para los business de los cuates potentados, para los business de la banca extranjera, para los business de los transnacionales, no para el bienestar de los mexicanos. Yo consideraría fracaso si de veras pudiera yo creer, que yo desde mi punto de vista yo no lo creo, ¿sí? De acuerdo a los hechos que tantas veces he comentado en estos noticieros, me queda más que sobrado que no es para creer, ¿sí? que de veras se esté buscando el bienestar de la población mexicana. Así que yo no podría considerar eso un fracaso. Jonathan, lo que nos quieras comentar de esta nota, de lo que gustes, adelante. Buenas noches. Sí, Bote, coincido contigo en varias cosas, en todas, pero puntualizo en cuáles. En principio, la distracción como método para poder desinflar el movimiento y para poder calmar la indignación, el enojo de los mexicanos por el caso de Ayotzinapa. Fíjate que me parece muy triste que sea Carmen Aristegui Noticias, la que haya dado esta noticia justo en el momento más crítico del caso Ayotzinapa. Para mí no hay coincidencias, creo que no es coincidencia que haya salido tan oportunamente un escándalo como este, que desvíe la atención de lo verdaderamente importante, que es la destrucción de este país. No es que para mí sea cosa menor lo fraudulento, la riqueza, el cinismo con la que estos poderosos y estos monarcas, que se creen monarcas, como es Peña Nieto y su esposa, pues tengan o nos vengan a humillar con este tipo de cuestiones y este tipo de propiedades millonarias, que por cierto, pues de acuerdo con propia información que fue haciendo el propio equipo editorial de Aristegui Noticias, pues está valuada en más de 85 millones de pesos, es decir, más de 7 millones de dólares, lo cual quiere decir que corresponde a la casa más cara en América Latina que una persona, que un latinoamericano y en este caso un mexicano tiene. Esto no quiere decir que no sea escandaloso, no quiere decir que sea reprobable, pero creo que ha sido desgraciadamente, desafortunadamente, Aristegui Noticias el que ha venido a traernos este reportaje y que se ha convertido una nota de farándula, literalmente, en las primeras planas, no solo de los medios mexicanos, sino internacionales. Es muy triste, porque la realidad de nuestro país va más allá de una Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec. La realidad de México es más grave que eso. Estoy de acuerdo en eso, es una distracción, es un distractorio. En el caso. Bueno, hay un problema aquí de conexión. Vamos a tratar de retomar la llamada con Jonathan Pérez. Permítanme tantito. De todo modo, la grabación se está llevando a cabo. Vamos a tratar de ver si podemos retomar la llamada. Y bueno, quiero mandar saludos de pasadita a todos los que siguen Noticias con el Bote. Quiero invitarlos a que pongan sus comentarios allí en el portal de YouTube, en la página del Tiradero del Bote, que ayuden a difundir este proyecto. Ahorita, por desgracia, tantos problemas que se vienen dando con servicio de internet y todo, pues no se puede llevar a cabo la transmisión en vivo. Y miren, aún así que no se está llevando a cabo la transmisión de manera así en vivo, persisten problemas que se vienen dando, están pues fuera de ya del alcance de uno de poder resolver. Pero bueno, así es como están las cosas. Aprovecho para enviar saludos a PG Boy, que va a participar mañana con nosotros. Mandar saludos al doctor Alberto Esladoña, de pasadita, también a Sandra, a Ninfa, sí, que nos apoyan mucho este proyecto de Noticias con el Bote, de Tiradero del Bote. Quiero mandarles un saludo. No tienen idea de lo importante que ha sido y que sigue siendo su apoyo para que continúe estas noticias con el bote. Sí, estas noticias con el bote y que continúe el Tiradero del Bote. Así que bueno, pues también ahí quiero mandar saludos principalmente a las personas, ahora sí que a los avatars, ¿no? Que acabo yo de mencionar. Y bueno, pues quiero invitar a quienes nos ven y nos escuchan a que nos apoyen con difusión, ¿sí? A que también, si desean apoyar más este proyecto, pues ahí entrando a www.tiraderodelbote.com. Ahí también van a poder encontrar hay una pestaña que dice Te sumas a apoyarme, donde podrán leer, ¿no? Cómo pueden hacerlo, ¿no? Bueno, seguimos aquí con algunos problemitas. Vamos a ver si podemos retomar la llamada con Jonathan. Impresionante que nos haya pasado esto otra vez. Ya no es cuestión de transmisión, ya, o sea que simple y sencillamente, pues ya, nomás no. Quiero retomar un poco lo que dijo también Jonathan. Es cierto, es lamentable que en este contexto se dé este yo lo he considerado así desde un principio, este chisme tipo farándula, ¿no? Que se viene dando, porque la atención debe de seguir centrada, pues entre otras cosas, bueno, así lo voy a poner más claro. La entrada en vigor de estas reformas estructurales, ¿sí? La entrada en vigor, lo que puede augurar, basado en lo que les decía de Argentina, de ese documental de Memorias del Saqueo, es que las cosas se pongan más difíciles. Adelante, Jonathan, qué bueno que ya se pudo restablecer. Perdón, acá tuvimos un problema, pero me parece que ya ahí me escucho bien. Sí, adelante, adelante, ya de hecho seguimos grabando. Mira, te decía yo, por ese lado coincido contigo, por la parte de la distracción, me parece que es una es un distractorio esta cuestión de lo de la casa, de la gaviota y de Peña Nieto. Y por otro lado, también coincido contigo de que no es un fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto, al contrario, el narcoestado está a todo lo que da. Solo por decir, para hablar de algunos datos comparándolos, Bote, quisiera yo darte algunos datos importantes. Fíjate que son el lavado de dinero en México supera más de 3 billones de pesos al año. 3 billones de pesos al año. Esto de acuerdo con investigaciones de organismos nacionales, internacionales, varios, que dan, entre ellos, bueno, está Shadow Economies and Corruption, otro organismo, Schneider y Ernst, todos ellos dicen en una investigación que salió hace unos cuantos días que el 76% de las ganancias criminales en nuestro país se destina a la economía formal, es decir, de estos 3 billones de pesos anuales, 76% de las ganancias criminales se destina a la economía formal y el restante 24% a la informal. Otro dato importante es que la distribución de lavado de dinero según la actividad criminal en México fue 41% procedente del tráfico de drogas, 33% del tráfico de personas, 20% de la piratería y 6% a causa de los fraudes. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que en el sistema financiero del país existe un excedente de 10 mil millones de dólares proveniente, presuntamente, dicen ellos, presuntamente, de actividades ilícitas. Son datos muy fuertes. Durísimo, son datos muy fuertes. Fíjate, el Centro de Estudios y Finanzas Públicas, el CEF, y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados informaron en el foro de análisis sobre implementación de la ley contra el lavado de dinero que en 2011 el lavado de dinero en nuestro país alcanzó una cifra de 14 mil 500 millones de dólares, de los cuales un 45% del total proviene de tráfico de drogas. Y según de esta cifra, se refiere el estudio realizado por Global Financial Integrity, 10 mil millones de dólares son circulados por los distintos cárteles entre las fronteras de México y Estados Unidos. Estos datos, Bote, son claros, evidencian que a más de 2 años de la publicación de una ley que habla de lavado de dinero, ¿te acuerdas tú? Uh-huh. Que se hizo mucha promoción y que entró, por cierto, en vigor el 17 de julio de 2013, que se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y que tenía como objeto de proteger el sistema financiero, la economía nacional de esas operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues aún es un tema que debe revivarse, puesto que no ha logrado su cometido. Esto nos demuestra que no es un fracaso para el narcoestado, yo lo he estado diciendo, ahorita ya te estoy dando datos, yo lo vengo diciendo durante los últimos programas, se ha hablado de narcoestado, narcoestado, narcoestado, y lo voy a seguir diciendo. Esto no es un fracaso para el narcoestado, esto no es un fracaso para la delincuencia organizada, al contrario, esto es, sin duda alguna, ahora podemos decir incluso, Bote, que ya no son los empresarios los que más ganan, sino son exactamente todos estos traficantes de drogas, que por cierto, muchos son empresarios también, ¿no? Hay que decirlo, muchos de este dinero va a parar a manos abiertamente de muchos empresarios que, como te lo decía yo la semana pasada, tienen nombre y apellido. Pero sin duda alguna, esta cuestión de lo que dice The New York Times es muy importante, muy importante. Han traído a mecate corto a Enrique Peña Nieto desde hace bastante tiempo, no lo han soltado, pero no ha sido el único. The Economist, Ha también hablado sobre estos casos. Newsweek también, la revista Forbes también, la prensa internacional, la que tanto le importan a los presidentes mexicanos, porque les encanta salir y ser alabados por las revistas y por periodistas internacionales, pues ha quedado abajo, ¿no? Eso de Salvando México y toda esa parte, el reformista, el héroe, todo eso se ha venido abajo de una forma muy fuerte. La careta de Salvador de México se ha venido abajo. Pero esto no quiere decir que sea un fracaso abierto de Enrique Peña Nieto. Esto no quiere hablar de ineptitud, porque estaríamos disculpando al sistema si le dijéramos que es parte de una ineptitud o de una ineficacia. Yo creo que todo lo que hoy creemos, o muchos, para muchos es ineficacia e ineptitud, ha sido en realidad a propósito, no se ha actuado porque estamos en un narcoestado que, obviamente, imagínate tú, estamos hablando de tantos billones, 3 billones al año en México, y la repartición de cada uno de esos de esa cantidad de dinero en las diferentes facetas o las diferentes modalidades del crimen organizado, por supuesto que esto es con el permiso de las autoridades, esto es con el permiso, con toda la alevosía de permitir esta ventaja por parte de los grupos criminales. Hay cosas muy interesantes. Enrique Peña Nieto, por ejemplo, también ha sido criticado en todos estos lados, porque además la parte de la popularidad, la parte de la popularidad nacional e internacional ha venido en picada. El propio New York Times, acuérdate que hace poco sacó un reportaje, una encuesta de que se había venido abajo 37% la popularidad de Enrique Peña Nieto en nuestro país. Esta cifra nadie la ha dado, o sea, en medios nacionales, encuestadoras nacionales se atreve a decir esto. The New York Times lo sacó hace unas cuantas semanas y dijo que la caída era estrepitosa, hasta el 37% de la popularidad, al grado que, bueno, pues según las últimas encuestas, las encuestas nacionales, en específico una del diario Reforma, desnuda y exhibe la labor de Enrique Peña Nieto. La última encuesta de Reforma dice que el 5.8% de cada 10 ciudadanos reprueban a su gobierno. 4.9 de 10 líderes no avalan su gestión y la mayoría de los mexicanos no respaldan los resultados hasta ahora obtenidos. También ha sido, pues, interesante la manera en la que estos medios internacionales han también hablado abiertamente del fracaso económico que tanto también se presumió con las reformas estructurales, con la reforma hacendaria, al grado que el propio The New York Times también sacó hace poquito una parábola, como un tipo de parábola, de Enrique Peña Nieto, para hablar precisamente de su fracaso en la economía. Y decía el New York Times hace unos meses: el crecimiento general, hablando de México, ha sido más o menos igual de fuerte que un niño de 2 años pateando un balón de fútbol desinflado. Eso es lo que dijo el The New York Times hace poquito. Pero también la desconfianza generalizada que ha generado el gobierno de Peña Nieto, las andanadas llegan por todas partes, ¿no? Recordemos el prestigiado semanario británico The Economist ha hecho pedazos la reforma fiscal mexicana, fracaso que ha sido acreditado por el propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Esa publicación de The Economist dice que la reforma solo desfalca la economía de los que menos tienen. Es decir, este podríamos decir que es un fracaso, en realidad no. Para eso fue impuesto, para debilitar a la economía de los que menos tienen, ¿verdad? Uh-huh. Pero al final es importante que ante el mundo quede puesto el fracaso de Enrique Peña Nieto, o que quede manchado su nombre. Eso sí es importante. Acá no hay que desmentir a New York Times ni desmentir a The Economist. No nos toca a nosotros desmentirlos, uh-huh, porque a nivel internacional las cosas son distintas. A nivel internacional se dice: este presidente fracasó o este presidente no fracasó. Y al mundo ahorita, Enrique Peña Nieto fracasó. Para nosotros sabemos que no es fracaso, sabemos que es a propósito, fue impuesto para eso. También hace unos días la que es considerada, Bote, la Biblia de cabecera de los dueños del dinero, es decir, el Financial Times, ha puesto en duda también la viabilidad de la economía mexicana. Escribieron, pese a que se registró un aumento del 46% en el gasto público, aún así la economía del país no tiene un mejor panorama a futuro. Y son estos precisamente los pronósticos que leen quienes desean invertir su dinero en nuestro país. Es decir, se conjugan tres factores que hacen un cóctel peligroso para este país. Es la violencia, la inseguridad y economía en declive. Es decir, si nosotros, Bote, armamos estos tres en este cóctel de violencia, inseguridad y economía en declive, en verdad estamos al borde, como lo dijo la legisladora valiente de Costa Rica ante el Parlamento de Costa Rica, de que en México se vive la barbarie. Pues en realidad sí estamos en la barbarie en nuestro país desde hace mucho tiempo, pero se ha estado haciendo más crudo, se ha empezado a sentir cada vez más fuerte esto. Pero hay algo que me llama mucho la atención, Bote. En realidad se ha tratado con estos reportajes de La Gaviota y de Peña Nieto distraer mucho, pero hay algo que está pasando. Acuérdate que hace unos días yo te decía que este país ya no iba a ser el mismo nunca más. Sí. Que Ayotzinapa era un antes y un después, para bien o para mal. Desgraciadamente para mal, porque tenemos en la piel esas heridas. Que por cierto, aún todavía no tenemos, ese es otro tema, aún no tenemos nada que nos diga que los 43 están muertos oficialmente. Es decir, este gobierno ha estado administrando la tragedia, administrando el dolor, el golpe tan duro que ha sido esta desaparición, lo ha estado administrando a su conveniencia y ha estado jugando las declaraciones. Acuérdate que la semana pasada decíamos lo de Abarca, que era, yo te decía que era una pieza política. Solalinde lo confirmó exactamente días después de esto que yo te decía, porque dijo que Abarca fue plantado en el Distrito Federal porque había sido detenido en Veracruz con fines electorales. Lo habían plantado en Iztapalapa porque es prácticamente el lugar en donde más votación hay a nivel nacional, ahí es donde hay más registro de votantes a nivel nacional, y Iztapalapa es naturalmente pues de izquierda, votando hacia la izquierda, pero más específicamente hacia López Obrador. Ahí hay un golpe. La semana pasada yo te decía también que había, no sé si fue la semana pasada o antepasada, donde yo te decía que había iba a explotar el caso de Ayotzinapa, sí. Y se dio la conferencia de prensa de la PGR en donde se dice que en realidad los calcinaron y que estaban muertos los normalistas. Es decir, hay un antes y un después, pero vuelvo al tema, a lo que te decía del antes y el después, porque ya a pesar de estas maneras de distracción de los temas fuertes para irnos a otros temas o para desviarnos la atención, no está causando efecto. La manipulación mediática está quedándose muy limitada, no ha sido suficiente la manera en la que han querido de alguna forma desorientarnos, calmarnos, tranquilizarnos, entretenernos con otras cosas. Hoy, por ejemplo, se dio, perdón, hoy se dio un ejemplo muy claro que fue lo del partido México contra Holanda, ¿no? Lo de menos fue el marcador. Todo el mundo estaba hablando de la protesta del minuto 43 cuando se escuchaba, aunque eran poquitos mexicanos en el estadio, pero hicieron un escándalo, un clamor tan fuerte que parecían millones, eran los millones de mexicanos que estábamos en todo el mundo y en México diciendo justicia, justicia, justicia por estos desaparecidos, ¿no? Y eso, Bote, es digno de esperanzarnos. Es digno de vislumbrar que puede haber una esperanza al final de este túnel tan macabro y de este túnel tan oscuro, porque la gente empieza a reaccionar de una forma distinta. Yo te lo dije hace, deberás de buscar cuándo, porque Enrique Krause escribió esta semana en The New York Times precisamente que México iba a ser otro a partir de Ayotzinapa, un antes y un después. Eso lo dijo Enrique Krause en The New York Times esta semana. Yo lo dije en el tiradero del Bote. Dos veces. Hace sí. Dos veces, pero sí. La primera fue ya hace bastantes semanas, acuérdate. Sí, no me acuerdo exactamente, pero fue al poco, precisamente estábamos hablando del tema, tendrá como 2 o 3 semanas que lo dijiste por primera vez. Pues casi en el escándalo, casi pasando la tragedia de la desaparición, ¿no? Es justamente en esos días. Entonces, todo se acomoda para que haya un antes y un después de esto. Pero hay algo que a mí quisiera yo tratar, porque hablaste tú también y te doy la razón, con la parte de desestabilizar la protesta social, los provocadores, las personas que están creando protesta. Te voy a decir que el martes fue la marcha, ¿verdad? La marcha donde quemaron la puerta de Palacio Nacional. No, fue el viernes. El jueves, exactamente. Exacto. El jueves, ando muy perdido. Bueno, el jueves me tocó por gusto, hace mucho que no lo hacía, salir a reportear para Revolución 3.0 el acontecimiento de la marcha de la PGR al Zócalo Capitalino. Y en Revolución 3.0 hemos hecho algo que para mucho orgullo digo que la jornada tuvo que hacerlo después de que fue un éxito en Revolución 3.0, el minuto a minuto de los eventos más importantes de protesta de los últimos tiempos en nuestro país. Y a partir de ahí hemos hecho que Telesur lo haga, hemos hecho que la jornada lo haga, y que lo haga al estilo que nosotros hemos puesto, porque nosotros le ponemos videos al momento, vines al momento, fotografías al momento, información al momento, audios al momento. Y me tocó ir a hacer el minuto a minuto, pero no desde redacción, sino desde la calle, desde ahora sí que de campo, como dicen los reporteros. Yo no soy reportero. Sí, el trabajo de campo, el trabajo fuerte, ¿no? A ras de tierra. Me tocó cubrirlo. Y estuvimos haciendo, tuve la oportunidad de cubrir toda la marcha desde el inicio con videos, fotografías, información a través de las redes sociales. Y llegamos al Palacio Nacional y yo estaba yo tomando con mi cámara una pequeña protesta que estaba en Palacio Nacional, que se está haciendo mucho, son unos cuerpos tirados, ¿no? Actuando, están tirados y hay cartelones, láminas en donde exigen justicia y ellos están simulando a los caídos, a los estudiantes caídos, que en este caso oficialmente pues son 3 estudiantes caídos, ¿no? Oficialmente masacrados. Bueno, en ese momento que estoy cubriendo esa parte, estoy tomando una fotografía, me doy cuenta que las luces de las cámaras se desbordan hacia la puerta de Palacio Nacional y dije, algo está pasando ahí, empieza a haber un pleito. Estaba yo a unos escasos 5, 6, a lo mucho 7 metros de distancia, entonces dejo de tomar lo que estaba tomando y me voy hacia la puerta de Palacio Nacional. Ya la prensa que estaba ahí, éramos bastantes, estaba totalmente, ya sabes cómo es eso, los que no lo saben, es una jungla sí, por ganar la mejor imagen, la mejor fotografía. En ese momento no te importa nada más que tener para tu medio la mejor imagen de lo que estaba pasando. Se estaba quemando la puerta de Palacio Nacional, querían tirar la puerta de Palacio Nacional y la querían derrumbar con las vallas que estaban ahí mismo en Palacio, que estaban en la banqueta de Palacio Nacional. Entonces me voy hacia allá y empiezo a ver cómo un grupo de personas agarra las vallas y empieza a golpear la puerta de Palacio Nacional. En ese momento el primer video, te lo puedo decir con toda seguridad, el primer video de que estaba transmitiendo en vivo, el primer video que salió en las redes sociales, en los medios de comunicación en México, fue mío de Revolución 3.0, porque en el momento justo que estaban intentando tirar la puerta de Palacio Nacional, nosotros ya teníamos un primer video. Empezó el escándalo, la gente estaba muy enardecida, la gente de hasta adelante eran provocadores que después Revolución 3.0 pudo identificar como personas de la Sedena y como personas del propio ejército, como infiltrados y provocadores. Sí había ciertas personas que eran 3, 4 que estaban provocándolo. Pero lo que yo quiero decirte es una cosa muy peligrosa, Bote, porque yo estando ahí, en el momento de repente encienden, lo llenan de gasolina y encienden la puerta de Palacio Nacional, sí, y la imagen esa empiezo a grabarla y en el momento puedes ver ahí en el canal los pequeños videos, clips del canal, en el canal de Revolución 3.0, el primer clip que también salió en la prensa del incendio lo tuvimos nosotros, era yo el que lo estaba tomando, y es la escena de la puerta de Palacio Nacional incendiada. Sí, la vi. Y te voy a decir una cosa, las personas que estaban hasta el frente eran, sí eran infiltrados, eran provocadores, pero la reacción de la gente de atrás era, estaban de acuerdo con lo que estaba Estaban pasando, apoyando eso, ¿no? estaban apoyando eso. Eso trae una lectura que tendría que tener una lectura muy profunda. Y aquí cada quien puede decir independientemente cómo cree que es la vía para que las cosas se solucionen en este país. A lo que yo voy, lejos de hacer una crítica de si está bien o está mal, yo quisiera decir que la situación en este país sí está hoy más que nunca con mucho enojo. Es decir, la población está teniendo un grado de enojo muy fuerte, que incluso no teniendo vocación, esa gente que estaba ahí apoyando, una vocación de violencia. En el momento en que vieron que estaba pasando eso, trataron, es una cosa bote muy fuerte porque era como si se estuvieran desquitando con el gobierno Exacto. de todos los agravios y de todo lo que el gobierno les ha hecho y nos ha hecho. No estaban participando todos, porque si hubiesen participado todos, hubieran derrumbado la puerta de Palacio Nacional. Pero sí estaban de acuerdo de alguna forma a la distancia, unos más cercanos que otros, pero todos en la expectativa. Yo pude ver que sí había un grupo de provocadores, que por cierto tenemos la imagen, justo se quita la máscara esta, de esta máscara tan emblemática de los anónimos, ¿no? Que se ha hecho tan famosa. Justo se quita la máscara y nos da su cara abiertamente esta persona que está identificada como un provocador de todas, de todos las manifestaciones sociales que ha habido. Y sí había un grupo específico que estaba golpeando la puerta, que incendiaba la puerta y que estaba echando cohetones a los balcones de Palacio Nacional. Por supuesto que había ahí esos provocadores, pero la gente a distancia corta, mediana o más allá, a mitad del asta bandera del Zócalo, bote, la gente estaba expectante. Y los comentarios que se escuchaban y que yo escuché, nadie me los contó, no eran de anarquistas, eran de hombres, de mujeres, de jóvenes que no tenían nada que ver con provocadores ni con personas que trabajan para el gobierno. A la distancia, ya te lo digo, cercano, más corta, más mediano, más largo. La opinión de la gente era de enojo y de apoyar que se quemara la puerta de Palacio Nacional. Lo que nos quiere decir esto es que sí, efectivamente, el gobierno quiere descarrilar el movimiento y justificar la represión a Exacto. través de ese tipo de provocaciones. Y lo otro, la otra lectura que es muy clara, es que la sociedad sí está a un paso del desbordamiento, que puede pasar y cruzar la línea entre las acciones concretas, contundentes a la A violencia. la Esa violencia. línea, esa frontera entre la indignación y el enojo y entre la violencia es muy delgada, es muy delgada. Y en este país se está empezando a cruzar, se está empezando a borrar. Y no precisamente son personas, lo vuelvo a reiterar, no son personas infiltradas. Eran personas como yo, bueno, yo iba como periodista, pero llevaba a mi mamá y llevaba a mi tía porque estaban indignadas como madres de familia que son, querían y me dijeron, queremos ir contigo porque queremos marchar, porque queremos también mostrar nuestra indignación. Y me acompañaron, así como esas, como mi mamá y mi tía que me acompañaron a esta marcha, había mujeres, hombres, ancianos, era algo tremendo, niños, personas en sillas de ruedas, bote, desbordando las calles de Reforma y el Zócalo capitalino con una indignación tal, bote, que cuando pasó esta situación todavía estaban expectantes de esto y se les veía en la cara la furia, se les veía en la cara la ofensa del gobierno. Entonces estamos llegando a un nivel muy peligroso Sí, sin duda. entre la provocación del propio sistema para reprimir y entre los ciudadanos que están muy enojados y que ya no están midiendo que hay una separación entre la indignación, entre el enojo y la posible violencia. La gente sí está muy, muy, muy enojada. Yo repruebo la acción, perdón, en los comentarios de muchos, incluso de izquierda, que dicen que es equivocada la reacción de la sociedad. Yo creo que hay que ser muy, muy, muy, muy concretos, Cautelos. Bote, y muy serios en esta situación. La realidad es que la culpa de la violencia que se pueda provocar de aquí en adelante no es culpa del pueblo. Esta ira que está contenida y que está contenida en muchos millones de mexicanos, Bote, no es de hoy. Ha sido contenida y ha sido provocada por el sistema durante mucho tiempo. Sí. Y creo que es algo muy natural, es un ciclo natural que la persona que está enojada de repente explote y Sí. que se le olvide que es pacifista y que se le olvide muchas cosas y que enfrente la situación con la rabia que trae dentro. El Y yo creo que enojo. estamos llegando a ese nivel, Bote. Yo Claro, lo pude observar porque, porque claro, estuve es que el ahí en el enojo, momento que estaba hijo. pasando. Mira, el enojo, eso debe de quedar muy en claro, ¿no? El enojo nubla la razón, Jonathan. O sea, aquí el problema es de que todo lo que ha venido ocurriendo, todas las consecuencias de este sistema político que nos está gobernando y que nos viene gobernando, porque eso de que el PRI dejó de gobernar es atole con el dedo, todo este sistema político que ha continuado está enardeciendo a los ciudadanos. Y el problema es que uno no piensa, Jonathan. ¿Sí? Cuando se te desborda la ira, ¿sí? La ira, el enojo, la indignación, todo eso se te llega a desbordar, suele perderse la razón, Jonathan. Y eso es muy, muy, vale la pena también subrayarlo. Porque cuando se pierde la razón de esa manera, ¿sí? Pueden acabar las cosas muy mal para todos, Sí. ¿sí? O sea, para todos. Entonces, por eso yo sostengo que esto que tú dices es muy importante. Porque si bien es cierto, sí, como tú dices, y es la realidad. Ahí me tocó vivirlo también en mítines de Andrés Manuel López Obrador, cómo estaba la gente enojada. No se compara, ¿eh? Pero a mí me toca ver, o sea, yo lo comento también, porque en ese tiempo las cosas no estaban tan críticas y tan mal como ahora, pero aún así había gente que estaba dispuesta. Y lo expresaron así a mi alrededor cuando yo estuve en esos mítines, te estoy hablando del fraude electoral del 2006. Entonces, ahora el agravio es mayor. ¿Sí? Ahora son mucho más los agraviados, es lo único que ha dejado. Los fraudes electorales, es claro que cuando hay un fraude electoral de por medio, las cosas no pueden terminar bien, y eso ha sucedido. Las cosas terminan peor. Y tan ha sucedido que ahorita vemos, por ejemplo, esto que tú nos dices. La gente en un momento dado hasta lo celebra. ¿Por qué? Porque en ese momento la indignación está desbordándose. El enojo de tantos mexicanos ante tanto atropello se está desbordando. Y esto se vuelve un semillero, Jonathan. Se vuelve un semillero, ¿sí? De situaciones que pueden terminar muy mal. Y aquí el llamado, porque no se trata, no, aquí el llamado de lo que se trata es de que debe uno de buscar el menor daño para la misma sociedad, que es lo que, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador ha venido haciendo desde hace mucho. Aunque sea malinterpretado, sea planteado de varias formas, no lo sé. Pero yo creo que sí es importante que la sociedad comprenda que permitir que se desborde la ira, la indignación y el encono, el enojo, permitir que se desborde es nublar la razón a un grado tal de que puede haber un momento en ese instante que no les importe las consecuencias, inclusive de la reacción severa de represión de un Estado. O sea, puede pasar Fíjate, eso, ¿eh? justo, tienes razón, porque justo después de que pasó todo eso, empezaron a haber detenciones arbitrarias. Sí. Empezaron a detener a personas que nada tenían que ver con la provocación. En realidad, lo que pasó en Palacio Nacional son contados con los dedos de la mano, de las manos, las personas que tuvieron responsabilidad. No corresponde ese nivel, ese número de personas con las que se detuvieron. Hubo detenciones arbitrarias, masivas, a las personas las golpearon. Tuvimos un testimonio de una persona que por el simple hecho de estar grabando precisamente una detención, lo detuvieron, le quitaron su cámara, lo golpearon, lo sangraron de la cabeza y lo detuvieron y lo llevaron al MP que está en Reforma. Estaban en la CEIDO. Entonces, imagínate tú, esto da para que el sistema pueda, evidentemente, que ensañarse con la población, asustarla y debilitar el movimiento. Yo no repruebo porque no creo que sea tenga la capacidad moral, ni mucho menos, ni soy quien para decir estuvo bien, estuvo mal. Lo que yo planteo acá es que, al igual que tú, pienso que puede traer consecuencias muy fuertes el que se actúe de una manera como esta. No porque seamos moralistas y porque digamos, ay, no, hay que no somos pacifistas, ni siquiera por el simple hecho de ser pacifistas, ¿eh? Yo creo que no es por eso, ni siquiera por eso, por el simple hecho de que el sistema se alimenta de la violencia. Y si hay alguien que provoca la violencia y nosotros caemos en el engaño de esa violencia, los perjudicados van a ser nosotros, va a ser el pueblo, va a ser el propio movimiento de indignación que crece día a día. Para nadie es un hecho. Hoy, por cierto, Estados Unidos, a través de pues sus instituciones, a través de sus voceros, a través de las personas que institucionalmente en Estados Unidos pueden hacer este tipo de señalamientos, se mostraron nerviosos. Y pidieron, bueno, a tal grado está la situación en el país, como lo está viendo Estados Unidos, que pidieron calma a la sociedad. O sea, esto es muy fuerte. El gobierno de Estados Unidos está detectando un foco rojo, ya prendió los focos rojos de lo que está pasando en este país. Y Estados Unidos no va a tardar mucho con querer poner un hasta aquí ante esta situación si se empieza a escalar cada vez más las protestas. Lo que sí te puedo decir es que yo, como veo las cosas, es que las protestas no se van a hacer tan fáciles de desaparecer. O sea, las cosas, la manifestación, la indignación, el enojo, va a ir creciendo a la medida que este régimen siga en el poder. Lo que yo he venido hablando, lo que yo he venido diciendo, es lo que al final se escucha ya en las calles con más claridad, con más fidelidad. La gente está pidiendo la renuncia de Enrique Peña Nieto. Y creo que es la vía, la única vía para que este país pueda continuar, pueda seguir siendo viable, pueda reestructurarse, pueda cambiar, tiene que iniciar a partir de la renuncia de Enrique Peña Nieto y de todo su gabinete. Claro. Es ahí, es a partir de ahí. Y de ahí a hablar de formar un nuevo constituyente, porque se tiene que desaparecer el poder ejecutivo, se tiene que desaparecer el sistema judicial y el sistema legislativo. Tiene que desaparecer como tal los conocemos, se tiene que ir a un nuevo constituyente. En donde los representantes del pueblo sean los vecinos de las colonias populares, de la montaña, de los pueblos, de los municipios más lejanos, donde la representación de las 500 curules en nuestro país sean de indígenas, de homosexuales, de campesinos, de trabajadores, de profesionistas, de personas de bien que trabajan honradamente para darle de comer a sus hijos, de madres solteras, de madres, de viudas, de ancianas, de ancianos, de jóvenes. O sea, necesitamos que la protesta social lleve a la presión. Híjole, bueno, pues a ver si podemos retomar la llamada de nuevo. También que iba esto. Y que no provoquemos que seamos nosotros mismos los que provoquemos ser los verdugos, ¿no? Claro. De nosotros mismos. ¿Sí? Entonces yo sí creo, Bote, que hay que serenar las cosas. Sí creo que el agravio es mayúsculo. ¿Es muy alto? Es muy grande, es muy fuerte. Sí estamos en un momento de muchas definiciones, de muchas cuestiones muy fuertes. Hay cada vez más voces que están insistiendo en la presión de pedir la renuncia abierta de Enrique Peña Nieto, sí replantearse el sistema político, el sistema económico, la lucha contra el crimen organizado. Sí. Que sabemos que esto es pura tole con el dedo, porque no van a combatirse ellos mismos, esto es un narcoestado. La única posible salida para que este México tan herido empiece a recuperarse de esta agonía es la renuncia inmediata de Enrique Peña Nieto y de todo su gabinete. Y yo te diría algo más, el que no vuelvan a pisar, sean desterrados del país, que nadie de ellos vuelva a pisar tierra mexicana, por lo menos en un tiempo prudente. Y sobre todo que no terminen ahora sí que influyendo en los nuevos que empiecen a llegar, ¿no? En un momento dado. Sí, que se vaya él y que dejen a Beltrones, sí, imagínate, exacto. Tú. Exactamente, es a lo que yo me refiero. Bueno, Jonathan, pues ya nos vamos a ir despidiendo porque, bueno, habíamos quedado un tiempo, ya nos pasamos, pero es que el tema estaba muy interesante, sobre todo esto que de ahora sí que de fuente original recibimos, que, ¿no?, que esto que nos dijiste, que llevaste a cabo y que creo que era muy importante señalar. Y bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo. Adelante. No, pues a ti gracias por este espacio. Como siempre, me disfruto mucho platicar con todos ustedes y hablar de esto. Yo creo que es muy importante, Bote, el que estemos todos unidos, ¿no? El llamado a la unidad entre los mexicanos, no como el clásico unidad hipócrita de los medios de comunicación. No, yo creo que la unidad tiene que ser que unamos nuestras indignaciones, que unamos nuestras tristezas, que unamos nuestra fuerza, pero que sepamos diferenciar muy bien entre la trampa del enemigo y entre lo que posiblemente sea una reacción nata de nuestra propia enojo y de nuestro propio indignación, ¿no? Yo creo que hay que ser ciudadanos cada vez más conscientes. El sistema ya está, no está pudiendo manipularnos. Uh-huh. Y cuando un pueblo deja de ser manipulado es porque está despertando en muchos sentidos. Yo veo un país que empieza a despertar, sí, el clásico optimismo sin fundamento de los que queremos un cambio, porque soy un obstinado en el cambio, soy una persona que me obsesiona el cambio verdadero. Eso lo tengo que decir, pero alejando mi obsesión del cambio verdadero, alejando esa obsesión que tengo y que soy muy terco en el cambio, en el cambio, en el cambio verdadero, en el cambio de las instituciones, en el cambio de rumbo económico, de convivencia social, de conciencia cultural, de cómo debe ser la relación gobierno y pueblo y que el pueblo es el que verdaderamente manda, porque esa es la verdadera democracia. Haciendo un lado esta obsesión por la democracia y por el progresismo y la izquierda, haciendo al lado eso, yo sí veo que este país empieza a despertar, por lo menos se ha podido solidarizar. Y eso es el principio de los cambios. Cuando un país se logra solidarizar, se logra conectar con el dolor ajeno, con el dolor del prójimo, con el dolor de quien verdaderamente es su hermano, porque somos mexicanos todos y somos hermanos. Entonces yo creo que eso es bien importante. A nosotros los mexicanos, todos los que estamos indignados, los que se van a indignar mañana, los que se van a ir sumando a esta indignación, nos toca cuidarnos entre nosotros. Si el pueblo no se cuida entre sí, si el pueblo no lo hace, nadie más lo va a hacer. Así que yo lo único que pido es que hagamos conciencia de que no tenemos por qué dejar de marchar, no tenemos por qué dejar de protestar, no tenemos por qué dejar de gritar que estamos cansados y que ya basta de este narcoestado y de este sistema neoliberal. No estoy llamando a eso. A lo que estoy llamando es que no pongamos en riesgo nuestra propia vida, porque al final para ellos eso es lo que menos les importa, nuestras vidas. Aquí ya está demostrado que podemos ser desaparecidos, podemos ser calcinados, podemos ser masacrados y las cosas no van a cambiar, no va a pasar nada. Ellos siguen campantes igual. Entonces hay que ser inteligentes en la manera en la que demostramos nuestra indignación. Lo que sí es un hecho es que hoy, lo que yo vi el jueves pasado en esta marcha, es que la gente sí está al borde de pasar esa pequeña y línea delgada frontera entre la indignación y el enojo y la violencia. Ojo con eso. Perfecto, Jonathan, pues muchas gracias, gracias por habernos acompañado. Te esperamos como siempre el próximo miércoles y bueno, pues no me resta más. Me dejaste, como varias veces ha sucedido, me dejaste sin palabras prácticamente, ya todo lo has dicho, y solamente sumarme al llamado, dentro de lo difícil que es, ante tanta indignación, ante tanto enojo, ante tanto agravio que ha pasado el pueblo mexicano, me sumo a convocarlos a que hay que tener calma, hay que tener paciencia. Eso de que el fuego se combate con fuego es una mentira. Hay que tratar de hacer lo contrario y hay que demostrar cómo, hay que señalar cómo las manifestaciones pacíficas por el caso Ayotzinapa hicieron no solamente que se sumen los mexicanos, sino hasta el mundo entero. No hay que dar lugar a que eso lo puedan mediáticamente manchar, lo puedan pisotear, que toda esa solidaridad que ahorita hay en México, en el mundo, que se vio reflejada en el partido de México contra Holanda, que todo eso se mantenga así digno, sin mancha. Y eso solamente se puede lograr manteniéndose, pues partiendo de la base de cómo fue que se logró, y cómo fue que se logró con la indignación con la manifestación pacífica, pero bien organizada que se estuvo dando en todo este tiempo. Con esta es mi reflexión final. Vámonos, Jonathan, tu despedida, ya nos vamos. No, pues nada más, Bote, agradecerte y que nos estén, que nos ayuden a poder poner estos audios, este programa en sus redes sociales. Es importantísimo que hoy más que nunca podamos solidarizarnos también a concientizar a la gente, y creo que la mejor manera de hacerlo es con programas independientes, libres, que verdaderamente quieren romper el cerco informativo como es tu noticiero y como es el noticiero del Bote. Así que y el blog del noticiero del Bote. Así que te agradezco, Bote, y nos escuchamos la siguiente semana, si Dios quiere. Claro que sí, muchas gracias, mi buen Jonathan, y gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión, esa es la mejor arma contra la manipulación. Yo los espero mañana jueves en Noticias con el Bote. Difundan estos audios, no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Y que estén bien. tiraderodelbote.com